ser movimiento molto allegro. Escuchamos también el concierto para piano número 12 en la mayor, K414, en un movimiento, primer movimiento allegro. Fue interpretado por Derek Hahn en el piano y la Orquesta Filarmonía bajo la dirección de Paul Brittman. Son las 4 de la tarde en punto, vamos a continuar, perdón, las 4 de la tarde con 3 minutos, vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar esta reseña de la novela La Hora de la Estrella de Clarinets Inspector, una producción y conducción con Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Eis aqui assim sambinha, feita de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas só vai ser uma só. Isso é outra consequência do que acabo de dizer. Começou a consequência inevitável de você. Paparabá. Papai que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Tchala, tchala, seja toda escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Como gosto de você. E que aberto nessas notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fica sempre sem nenhuma, fica uma nota só. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada. Como se nada. Já me disse de toda escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada. Fica sempre sem nenhuma, fica uma nota só. Descendiente de los procedimientos novelísticos articulados en lengua inglesa por Lawrence Stern, 1713-1768, en Vida y Opiniones del Caballero Tishan Shandy, 1759-1767, con sus continuas digresiones salpimentadas de humor y con la exhibición y escamoteo de sus costuras narrativas, La Hora de la Estrella, de la escritora brasileña Clarice Lispector, nacida en Ucrania el 10 de diciembre de 1920, muerta en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977, es un relato largo o novela corta que implica una meditación lúdica y paródica sobre lo frágil, vertiginoso e infinitesimal de lo intrínseco de un individuo y por ende del género humano, y sobre los lazos lúbricos entre la nada, el vacío, la vida y el instante de morir. Redactada en portugués, La Hora de la Estrella se publicó en 1977, meses antes del fallecimiento de su autora, y en 1989, Ediciones Ciruela publicó por primera vez la traducción al español de Ana Polyak, entonces con el número 3 de la serie Libros del Tiempo. En sus páginas, Clarice Lispector escribe sobre un escritor que está escrito en el acto de estar escribiendo el relato que en el instante de la escritura el lector lee, lo cual, por particular asociación, recuerda el célebre grafógrafo que inicia el libro homónimo que Salvador Elizondo, 1936-2006, publicó en 1972. Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo, y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya, y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía, y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo, que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. El protagonista, un grafógrafo sin mayor pena ni gloria, si todavía escribo, es porque no tengo nada más que hacer en el mundo mientras espero la muerte, dice. Afectado por la figura escuálida y misérrima de una jovencita nordestina que deambula en Río de Janeiro, a imagen y semejanza de un ser microscópico, subterráneo y cuasi inexistente, se ha propuesto escribir una narración sobre ella, pero al hacerlo incurre en una serie de digresiones que van dando cuenta de lo que en ese momento piensa de sí mismo, del mundo, de la vida, del universo, de la soledad, de la muerte, de sus estados de ánimo, de las ocurrencias que les platica a los lectores, de la escritura misma, o de lo que está escribiendo, o va a escribir, y escribe, o nunca escribe, y de los miedos y angustias que lo anterior le produce, entre otros etcétera. La Hora de la Estrella es parodia, espejo, juego, crítica, premonición y revelación. El escritor, a imagen y semejanza de un ejemplar estereotipado, ridículo, risible, minúsculo, perdido en lo inconmensurable del cosmos e innecesario, incluso para escribir o concluir la obra que redacta sobre la sustituible y desapercibida muchachita, a través del omnisciente y ubicuo ojo avisor de Clarice Lispector, que lo hace posible, sin que él lo sepa, como tampoco la nordestina sabe de su autor, resume su condena existencial mientras espera la hora de mirar el último poniente, de oír el último pájaro, de legar la nada a nadie. Borges Dixit. Escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo. Estoy de sobra y no hay lugar para mí en la tierra de los hombres. Escribo por mi desesperación y mi cansancio. Ya no soporto la rutina de ser yo, y si no existiese la novedad continua que es escribir, me moriría simbólicamente todos los días. Pero estoy preparado para salir con discreción por la puerta trasera. He experimentado casi todo, aún la pasión y su desesperanza. Ahora solo querría tener lo que hubiera sido y no fui. No obstante lo serio, dramático y melancólico de tal acotación, lo que a lo largo de la novela enmarca las radiografías que el escritor hace de sí mismo y de la nordestina es el irónico humor con que delinea tanto la escritura de su obra, salpimentada con frases y fragmentos que burlescamente parafrasean corrientes frenéticas e inesperadas de inspiración, como el engendramiento, exterior y explícito, el itinerario y la personalidad de la muchachita de sus desvelos, abstenciones y dietas. De tal modo que lo melodramático, hueco y trágico que caracteriza lo miserable y estúpido de la vida de la nordestina resulta tragicómico. Idem, la presencia misma del grafógrafo y sus apuntes. La piedra angular de la perspectiva filosófica de La Hora de la Estrella reside en que conlleva una reflexión y una metáfora sobre el erotismo entre la nada y la vida y la muerte. El escritor tiene la facultad de desdoblarse en otro. No es Macabea, la nordestina, pero es ella. La vive en su miseria, en su transitar estéril, idiota y abstracto. Se conmueve ante su infortunio y quiere sacarla de allí, de la página, del libro, que conozca el placer de la vida, e incluso se llega a desesperar tanto que imaginativamente se degrada y ansía ultrajar su virginidad. Sin embargo, la deja ir en el juego de espejos que es su inframundo, donde se fermenta y prolifera lo paupérrimo, prostituido, hacinado, sucio, fétido y periférico de ciertas zonas porteñas del Brasil en las que se multiplican las favelas, lo cual implica el rezago y el fracaso de la modernidad, del rapaz capitalismo transnacional y de la democracia, arrastrando con ello a los lectores. En sus devaneos metafísicos, el grafógrafo discierne con la elemental sabiduría de un panteísmo doméstico y casero que destila y acuña el aforismo o el fragmento pintoresco o poético, que el todo es uno, que todos somos uno, que el inescrutable e inasible universo siempre ha estado aquí, que hay preguntas sin respuestas y que la vida no es otra cosa que un raudo ventarrón de la nada hacia la nada. Un fugaz soplo divino atorao, diría la abuela. Y es en tal punto donde radica la dualidad de la obra de Clarice Lispector. Macabea, perdida en la más anónima del lumpen proletariado, con su desnutrición histórica y congénita y con la morbidez de su limitadísimo intelecto, propio de un detritus urbano, de un desecho de la industrialización expoliadora, de los denominadores más media que estandarizan y masifican el consumo, el gusto y las ideas, y por ende, rasgo distintivo del tercermundismo tropical y bicicletero, asume religiosamente la paradoja o parajoda de su vida sin ser religiosa, puesto que nada cree, y sin pensar, su coeficiente no le da para ello, simplemente es lo que es. Y al serlo, es feliz en su vacío, que es ser nada, con sus carencias y defectos que dibujan a una muerte en vida. Macabea, quien siempre fue un ser inexistente, un guiñapo desapercibido, en medio del deshumanizado y egocéntrico entorno, cobra cierta notoriedad cuando súbitamente es atropellada. Los que no la miraban, la miran en el único instante, el momento mori, en el que la evanescente nada de la vida la hace estrella en un volátil recodo microscópico. La muerte es un encuentro con uno mismo, filosofa el grafógrafo de Pacutilla. Y el lector ve, entonces, cómo se va recogiendo consigo misma, cómo se enrosca en una postura fetal, larval, cifrando el retorno a su origen, cómo se abraza a sí misma con la voluntad de la dulce nada, y cómo logra vislumbrar en el instante orgásmico y climático que había nacido para el abrazo con la muerte. Y es en tal engarzamiento lascivo y raudo, donde se funden boca a boca, cuerpo a cuerpo, la nada, la vida y la muerte. Eros y tánatos fundidos en un beso negro circular. Muere en ella el grafógrafo aunque no muera. Y los lectores quizás sientan el vértigo, la presencia, la perpetua y silenciosa compañía, y mueran en ese pasaje que tal vez les otorgue la intuición premonitoria, el acceso y la resurrección en alguna página aún no escrita. Este título, La Hora de la Estrella, novela de Clarice Lispector, traducida del portugués al español por Ana Polyak, número 125 de la serie Libros del Tiempo, de Ediciones Ciruela, es la quinta reimpresión hecha en Madrid, año 2007, con 88 páginas. Con la voz de Lila Downs, escucharemos Mi corazón me recuerda, cuya letra es un poema de Jaime Sabines y la música de Guillermo Haro. Thank you.